Ok, bueno, continuamos, seguimos con los video live y nos vamos ahora hasta Terán. A ritmo de violín, esto dice.